debemos diseñar unos indicadores de gestión que permita a la ciudadanía ir calificando nuestros compromisos de gobierno. No nos vamos a limitar a hacer rendición de cuentas a la ciudadanía una vez al año, sino que vamos a proponer hacerlo cada dos meses. De manera que cuando haya la necesidad de generar una alerta temprana, sea la misma la ciudadanía la que se pronuncie y el gobierno recoja esas opiniones y replantee su desarrollo.